Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, levantando los ojos al cielo, oró Jesús diciendo: «No solo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Padre, este es mi deseo, que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy y contemplen mi gloria, la que me diste, porque me amabas, antes de la fundación del mundo. Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre para que el amor que me tenías esté en ellos y yo en ellos. Que sean completamente uno. Comentario al Evangelio por la hermana Virgilia. El contenido del texto que hemos escuchado hoy es la terminación de una oración de súplica. Se centra en resaltar y proponernos el gran mensaje de la unidad. Jesús pide al Padre que todos sean uno, que no se pierda ninguno de los que le siguen a Él y de los que le seguirán en el futuro. Este es el misterio de la unidad que nos propone. Como tú, Padre, en mí y yo en ti. Esta unidad se prolonga en sus discípulos, a los que encarga igualmente una misión: extender el mensaje de salvación para que todos los que crean y acepten a Jesucristo por medio de su predicación lleguen a participar de la misma vida de Dios. Esta unidad a la que se consagra Jesús hace posible que exista entre los mismos creyentes y que sea condición para que la comunidad cristiana pueda realizar su trabajo misionero con un mínimo de credibilidad y de coherencia. Para que el mundo crea que tú me has enviado, dice. La consigna «que sean uno» no terminamos de obedecerla por mucho que cada día la pidamos al Espíritu en la Eucaristía, que congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Es el testamento entrañable del Señor. Tarea inacabada, asignatura siempre pendiente entre los seguidores de Cristo, tanto dentro de la Iglesia Católica como en sus relaciones con las otras iglesias cristianas. Tarea de promover y construir la fraternidad allí donde los hombres y mujeres no busquen sobresalir, imponer, rivalizar, sino ayudarse, apoyarse, comprenderse y ofrecer a nuestro mundo una buena noticia creíble. Repite e intenta vivir hoy con la palabra de Jesús, que también ellos estén unidos a nosotros. De este modo el mundo podrá creer que tú me has enviado.